en El Salvador. La comunidad de Chalatenango, en El Salvador, participará en una consulta popular para determinar si en ese municipio se permitiría la exploración y explotación de la minería metálica. Este será el segundo evento de este tipo en El Salvador. Alfredo Carías nos informa. Un municipio más se suma al esfuerzo de convocar a su población a un referéndum para votar en contra de la exploración y explotación minera en su localidad. Se trata de San Isidro Labrador, de Chalatenango, en El Salvador. Denuncio estuvo a cargo de las representantes del Comité Ambiental junto con el Consejo Municipal y el alcalde Antonio Serrano. Recibiendo el llamado de nuestra población de San Isidro Labrador, que nos han hecho la solicitud, nos han llevado por escrito y firme, según lo establece el Código Municipal, en el artículo 115 al 17, una consulta popular contra la minería, y la tenemos planificada para realizarla el 23 de noviembre. La primera consulta popular fue en el municipio de San José de las Flores, en el departamento salvadoreño de Chalatenango, el cual se declaró libre de minería, luego de que el 99% de su población votara en contra de la explotación minera en una consulta popular celebrada el pasado domingo 21 de septiembre. Explicó Marco Gálvez, representante de la Mesa Nacional frente a la minería metálica. Como lo hizo en San José de las Flores, el Consejo Municipal, creo que están siguiendo un modelo muy importante en el país que tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia y sobre todo participación al pueblo en aquellas decisiones que son importantes para ellos y que les preocupa. En este caso, les preocupa la ejecución de proyectos de exploración y explotación minera en el municipio. Esta iniciativa ciudadana debe ser acompañada con la incidencia política al interior de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático para que los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa discutan y aprueben la Ley de Prohibición de la Explotación Minera Metálica en el país. Instrumento legal que impediría que se interpusieran nuevas demandas contra el Estado salvadoreño, destacó Bernardo Belloso, representante de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica. Esta acción de la población chalateca, diríamos, para poder posteriormente hacer también una labor de incidencia ante las instancias gubernamentales, particularmente en la Asamblea Legislativa, para que se apruebe de inmediato la ley que prohíba la explotación minera metálica en El Salvador. Este esfuerzo es parte de la campaña que la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica junto con OFAM desarrollan en contra de las compañías mineras Pacific Rim o Cenagol, que mantienen una demanda millonaria contra el Estado salvadoreño en un tribunal internacional. En tal sentido, esta declaratoria de territorios libres de minería es considerada un acto de soberanía contra las acciones provenientes de estas compañías antes mencionadas, aseguran las organizaciones sociales salvadoreñas e internacionales que apoyan esta causa. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.